En el mundo a cada rato. En el otro mundo a cada rato. Información semanal de aquello que ocurre todo el tiempo. Las noticias de ellas y ellos, organizaciones, grupos, sectores que no se ven, pero ahí están. Aquí traemos sus voces, sus experiencias, sus luchas, sus guerras ganadas. Buenos días a todos los radioescuchas. Les traemos las noticias del 1 al 8 de febrero de 2013. Noticias del Otro México. Bloqueos a nivel nacional contra las altas tarifas de luz y la criminalización de la protesta. El pasado jueves 7 de febrero se convocó a una movilización nacional contra la política energética neoliberal, exigiendo tarifas justas de luz en función del nivel socioeconómico. Los bloqueos carreteros, toma de oficinas y otras acciones ocurrieron en Oaxaca, Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Chiapas. La presencia militar y paramilitar se hizo ver rápidamente. Debate en la UNAM sobre el maíz transgénico. La semana pasada se organizó un foro debate en las instalaciones de la Facultad de Ciencias con el tema maíz transgénico en México. Entre los invitados estuvieron campesinos de la Red en Defensa del Maíz, el presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, también llegaron representantes de la Semarnat, la Zagarpa y gente perteneciente a Vía Campesina. El objetivo era poner en común todas las implicaciones y consecuencias que tiene la autorización de siembra comercial de maíz transgénico en el país. El pueblo yaqui resiste desde hace más de 500 años. Hoy los yaquis siguen en pie de lucha, esta vez contra el gobierno estatal y la Semarnat, que pretenden sacarlos de sus tierras y llevar a cabo uno de los proyectos más importantes del estado, el acueducto Independencia. En este caso, intervino una violación a los derechos indígenas, ataques y desalojos violentos a la gente y una falta de consulta pública antes de llevar a cabo cualquier modificación. Noticias en la otra América Latina. En Honduras mueren defendiendo su tierra. Dos asesinatos a campesinos ocurrieron el pasado 2 de febrero en la zona de Bajuaguán. Juan Pérez tenía 41 años, 9 hijos y un puesto dentro del movimiento campesino de recuperación de la UAN. Tres horas más tarde, William Alvarado, de 23 años, fue asesinado en la comunidad de Taójica. Este joven era miembro de la organización Flor de la UAN del asentamiento. El movimiento unificado campesino de la UAN condena la complicidad de los tres poderes del Estado para respaldar leyes dañinas y los acusan de ser responsables de más de 3.000 campesinos procesados por luchar por el acceso a la tierra. América Latina se opone a la práctica de Japón de cazar ballenas. Un comunicado en la Cancillería Argentina indicó que los países de la Comisión Ballenera Internacional, CBI, integrantes del llamado Grupo de Buenos Aires, GBA, hicieron público y reiteraron su más firme rechazo a la caza de ballenas. Este grupo está integrado por Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Finalmente, exhortaron al gobierno de Japón a poner fin a la caza de ballenas que realiza en su santuario, que fue establecido por la CBI, con el objetivo de proteger a dichos cetáceos. Noticias del Otro Mundo. La militarización en Grecia provocó un alargamiento de la huelga. Después de 6 meses consecutivos en huelga, el fin de semana pasado, los trabajadores y trabajadoras de la Marina Mercante decidieron alargar su huelga 2 días más, luego de que el gobierno ha declarado el reclutamiento forzoso de los trabajadores, por lo que están obligados a volver al trabajo bajo órdenes semimilitares. Del mismo modo, los y las periodistas de la televisión pública llevan 3 días de paro de labores. Continúa la intervención francesa y estadounidense en Malí. El 11 de enero de este año, Francia decidió iniciar en el país africano Malí la Operación Serval, con el supuesto propósito de combatir a grupos extremistas vinculados con Al-Qaeda. El grupo extremista al que Francia se refiere son los Tuareg, que en realidad son un grupo nómada que lucha por su autonomía. Solo para contextualizar, Malí es también uno de los países más pobres del mundo, sin embargo, es muy rico en materias primas. En estos días, unos 1.800 soldados de Chad controlan la ciudad de Kidal y un número no especificado de militares franceses tomaron el control del aeropuerto del lugar para poder recibir más efectivos. Nuevas protestas en España contra el abuso del poder político. Por tercera jornada consecutiva, miles de personas han salido a la calle en distintas ciudades españolas para protestar contra la corrupción política. Cientos de personas han marchado hacia la sede del gobernante Partido Popular, reclaman el tema de corrupción. Al grito de dimisión, dimisión, este presidente es un delincuente, basta ya del pueblo sin trabajo y sin casa. Sumando murmullos, se generan grandes ecos. En todo México surgen diferentes esfuerzos de personas organizadas. Movimientos estudiantiles, obreros, medios y campesinos. De comunicación independientes. Defensa de los derechos humanos. Recuperación del territorio y de recursos naturales. Autónomas. Proyectos autosustentables. Comercio justo y responsable. Policía comunitaria. Involúcrate, tu voz es importante, tu voz es necesaria.